Se llevó a cabo en San Pedro de Guasayán, Santiago del Estero, el último encuentro del curso Nuevas Tecnologías en Radio. Algunas de sus asistentes opinaron sobre el mismo ante nuestros micrófonos. Mi nombre es Patricia, represento a la radio comunitaria FM Ashpaipacayun, lengua de mi tierra, que pertenece a una organización que se llama FOVEPA. Bueno, me llevo una experiencia muy linda, muy enriquecedor, y es un espacio que hay que tratar de aprovecharlo a lo máximo, ¿no? Me ha gustado esto de que se haya hecho aquí en nuestra provincia Santiago del Estero, porque siempre nos ha tocado a nosotros, sobre todo que estamos instalados en el monte santiagueño, el de tener que salir con todo el sacrificio que eso significa e irnos hacia otras provincias. Así que ha sido muy lindo de que esta vez se pudiera hacer aquí en San Pedro. Estos espacios que se brindan es una herramienta muy rica, ¿no?, para todo aquel que lo sabe aprovechar, y eso nos va a ayudar para seguir creciendo. Un denominador común entre todos los que participaron de este curso fue el espíritu de superación, de lucha y compromiso de cada uno de ellos para con sus propias realidades. Bueno, hola, soy Lorena, vengo de Tucumán, de la radio Piedra y Camino de Acheral. Y bueno, el transcurso de estos 4 meses nos fuimos dando cuenta de lo importante que era estar al tanto de las nuevas tecnologías y saber usarlas, que es lo más importante. La verdad que esto es un paso grande para lo que es los medios de comunicación, principalmente para las radios. Teniendo este curso al alcance de la mano, yo creo que hay que aprovecharlo. Hay cosas escondidas por ahí que la gente normalmente no lo sabe, y bueno, para eso estamos nosotros como medios de comunicación comunitaria, ¿no? Para mostrarle otro tipo de realidad. Ahora vamos a poder hacer radio sin tener complicaciones. Quedan muchas cosas todavía para pulir y queda en nosotros poder seguir avanzando. Vamos a pelear por nuestros ideales y por nuestros derechos, que es fundamental. Informó para Farco Iris González desde FM Comunitaria San Pedro en Santiago del Estero.